Los últimos acontecimientos asombrosos de Corea se difunden como noticias sensacionales por todo el mundo. La prensa hablada y escrita del mundo informó que surgió otra potencia nuclear y rebajó a Estados Unidos el palo nuclear, y comentó por unanimidad que hoy el mundo encara con una realidad tan increíble en que Norteamérica, que ha venido amenazando a otros países con armas nucleares, se ve obligado a alborotarse con la estrategia de defensa de su territorio continental, atemorizado por el arma nuclear y el cohete de Corea. Cada vez que se abrían al público los poderosos armamentos originales de tecnología punta de Corea, en las páginas web de diversos países aparecieron diariamente artículos de elogio a ella, bajo distintos títulos como «El arma nuclear de Corea es el único medio de opresión a Estados Unidos» y «El norte de Corea ha entrado en la fila de las potencias en calidad de país poseedor de las armas nucleares». Personalidades de partidos políticos y entidades y especialistas de distintos países y los medios de difusión masiva, como el rotativo digital ruso Sputnik y la televisión satelital Shenzhen de China, subrayaron que, dado que Corea cuenta con una suficiente capacidad de dar el golpe preventivo a Estados Unidos, este imperio tendrá que retirar sus tropas de Sur Corea si no quiere morir quemado, y que Trump no deberá repetir la política hostil hacia Corea aplicada por las anteriores administraciones.